y un mes más, ya estamos aquí de vuelta con la sección de narrativa, ya casi al final del curso. En un mes, el mes de mayo, también un poco complejo para todos, por eso he dicho lo de final de curso, porque no solamente en un sentido figurado, sino también literal, en muchos casos. Pero siempre nos encanta hablar de narrativa, hablar de videojuegos, de cómo se configuran por dentro esos propios videojuegos, y nada mejor que hacerlo con Marta, que la tengo aquí a mi izquierda físicamente. ¿Qué tal? Hola, Sergio. Pues aquí muy bien, como bien dices. Mayo es un mes complicado para los que estudiamos y trabajamos, además a veces a la vez, como es mi caso, en la universidad, y bueno, pues son muchas tareas, muchas cosillas que hacer, pero sí es cierto que los videojuegos son un espacio de refugio y de tranquilidad y de descanso para esos momentos de respiro. Y yo lo estoy agradeciendo este mes, que estoy jugando a varias cosas, aunque acabo de terminar una también, ahora si quieres podemos comentarlo. Y bueno, aunque sea un mes duro, yo estoy contenta de estar aquí con vosotros compartiendo más cositas sobre historias. Las historias nos alivian y nos hacen un poco más llevadero lo que es el mundo real. Sí, bueno. Sí, siempre. Depende de la historia, ¿no? Nada, hijo, es que no quiero sonar muy hater. A ver, esto es porque... eso no sé si pegarían efectos de sonido porque es como tan... tengo que declarar aquí y ahora que... Hace apenas muy poquitas horas, sí. Es que creo que hace menos de 24 horas que me pasé Final Fantasy VII Rebirth. ¿Y qué podemos decir sobre eso? Bueno, que además creo que se cumple como un ciclo. Me parece que en el anterior programa, a propósito del world building, de las mecánicas integradas dentro del mundo, lo comentamos. Y eso, se cumple un ciclo en el que yo siento que empecé el juego más feliz de lo que lo he terminado. Pero... Uf. Pero bueno. Bueno. Bueno. A ver, todavía creo que... porque te lo terminaste ayer por la noche. Entonces, todavía viene ahora mismo la fase de... Del duelo. Claro, del duelo. Procesar. De integrar todas las cosas que has vivido en esas decenas de horas, porque te ha durado muchísimo, ¿no? Me ha durado mucho. Tú has sido testigo de ello, que aquí oyentes, yo le decía a Sergio, oye, no pases por el salón, que igual te vas a comer un spoiler. Ya, hoy me lo termino, al día siguiente. No, hoy me lo termino. Pues cerca de 90 y tantas horas en mi caso. Madre mía. Pero bueno, yo no sé si mis impresiones variarán mucho, porque sí que es cierto que tengo la sensación con Final Fantasy VII Rebirth que a partir de un punto, a nivel narrativo, precisamente a nivel de forma... en la que está configurada la narrativa, me empezó a desenganchar, a sacar, a verle costuras y bueno, y eso al final ha germinado en un final que no me acaba de convencer ni de fondo ni de forma. Pero sí, como tú dices, hay que dejar pasar tiempo. Yo no sé si con el tiempo lo sentiré de otra manera, empezar a leer más, a ver qué me suscita, pero sí que os garantizo que lo empecé mucho más feliz de lo que lo termino. No te voy a hacer la pregunta del elefante en la habitación de ¿muere Aerys? No te lo voy a preguntar. No, mejor no me lo preguntes. Pero bueno, entiendo que te has quedado ahí de aquella manera, ¿no? Que has terminado, bueno... Sí, sí. ¿Con más preguntas que respuestas? Sí. Vale. Con más preguntas que respuestas. Pero yo os digo, llega un punto sobre todo en el que siento que faltan, y aquí podemos remitirnos a programas pasados, faltan espacios narrativos. Sentía, uy, aquí una escena, un diálogo me haría falta. Uy, aquí... Oh, y por supuesto, y esto sí lo voy a comentar, aunque no es un spoiler especialmente relevante, es que por favor que alguien le ponga una mordaza a Charlie en determinados momentos. No me pueden poner una escena emotiva, bonita y triste con los personajes afligidos y que justamente después coja a Charlie y te llame. Soy también anti-Charlie, o sea, no lo soporto. Pues cuando invade ciertas escenas con carga emotiva, pues ya encima es como para decirle, por favor, Charlie, modo silencio. Y claro, y además, yo había olvidado que era un robot. Yo pensaba que era un niño, que era un humano. Yo también, a mí me pasó lo mismo. O sea, que para que veamos que el trasfondo un poco de desarrollo de personaje, de ese personaje en concreto, claro. Yo creo que no hemos conectado mucho con él. Un niño muy raro, eso sí es verdad. Y muy pesado, pero bueno. No sé, a lo mejor este verano, si encontramos algún hueco, porque sé que las vidas son las que son, o ya en septiembre, estaría guay hacer algo sobre Rebirth. Hablar aquí ya sin tapujos sobre lo que nos ha parecido, que ya habremos un poco sopesado y meditado sobre lo que hemos vivido. Y a lo mejor comentaros las cosas buenas, malas y regulares. Ay, pues sería genial. Yo encantada, porque tú le vas a dar más caña en verano, ¿verdad? Claro, claro. Entonces yo creo que estaría bien. Por cierto, claro, venimos de una sección, la del pasado mes, en el que estuvimos hablando del world building. Recuerdo todos los temas que planteamos, ahora los recordarás, pero también hemos recibido un par de comentarios, así que vamos a leerlos. Por ejemplo, este de Víctor As, que dice: excelente sección, siempre me llamó mucho la atención cómo se crean mundos de la nada, con todo lo que conlleva, desde los personajes, la ambientación, los biomas y sobre todo la fauna y flora. Muchas gracias por el contenido, Cátedra Sublime de Marta García. Es que es verdad que él lo comenta, incluso la flora, es que es verdad, en muchos sitios los propios animales, la vegetación, hay una preocupación en algunos juegos tan excesiva por el detalle, que luego cuando tú paseas por esos mundos hace que cobren vida y otro significado distinto. De hecho, gracias al comentario de Víctor, aprovecho para comentar uno de mis mundos de ficción favoritos, que no mi guión favorito, ni mucho menos, que ahí está la ironía, pero como mundo sí me fascina siempre, que es el de Pandora, el del universo de Pandora de las películas de Avatar de James Cameron. Guión que no tolero en absoluto, pero el world building me apasiona y creo que precisamente uno de los primeros elementos que captaron mi atención con eso fue precisamente la flora y la fauna del planeta de Pandora. Claro. Así que cómo está configurada la naturaleza, los biomas, los espacios. Así que para que veáis que a veces te puede gustar un determinado aspecto de la narrativa y no otro. Completamente. Vamos a leer ahora el otro comentario de Fermín Gamboa, que dice: para los cameos de la sección de Marta, y como no, tirando por Bayonetta, se me vienen a la mente estos. Antes de nada, porque esto de los cameos, ¿qué es lo que tú planteabas, Marta? O sea, ¿qué ejercicio le...? Sí, estuvimos hablando en el anterior programa de los cameos integrados de otros universos en unos primeros y también de cómo teníamos que luchar ante el miedo de, bueno, cuando trabajamos con una IP oficial sí que tenemos que tener un respeto concreto y muy cuidado, y también que hay veces que se pueden introducir cameos y referencias de otros universos en el nuestro con el que estemos trabajando. Y entonces recuerdo que os planteé algunos, Kingdom Hearts, hablamos de Kingdom Hearts, de cómo integraba tanto esos universos de Disney, de Final Fantasy en sus primeras entregas, y por eso yo os lancé la pregunta de qué cameos memorables en el mundo de los videojuegos recordabais vosotros. Pues mira, Fermín tira por Bayonetta y cita varios. Dice: el accesorio marioneta inmortal para hacer combos automáticos tiene forma de las marionetas enemigas del primer Devil May Cry. En el primer juego, Laila, nombra a sus chicas, en realidad son sus gatas, Trish, Claire, Silvia y Amy, que son los nombres de las protagonistas femeninas de los juegos que dirigió Camilla: Devil May Cry, Resident Evil 2, Beautiful 2 y Okami. En Bayonetta 2 podemos conseguir un arma que es un chomp cadenas y su traje asociado es la gorra de Mario. En The Wonderful 101 podemos desbloquear a Wonder Bayonetta, Wonder Jean y Wonder Rodin. También aparece Camilla como Wonder Director. Un abrazo. ¡Wow! Ese un metauniverso que ha creado. Yo no me lo conozco. Algunos sí, el del Chomp Cadena sí, porque recuerdo que cuando salió Bayonetta 2, exclusivo de Nintendo, metieron esos guiñitos, pero el resto no tenía ni idea. A mí el de los nombres me ha fascinado, sobre todo siendo tan fan de Okami como soy y de Resident Evil 2. Es como, wow, qué genial, qué detalle tan sutil y tan bien introducido. Yo tengo que decir que todavía no he jugado a ninguno de los Bayonetas, pero me los compré hace poco y quizás sea una de las cuentas pendientes que ya mismo van a dejar de estar pendientes, la verdad. Pues mira, como creo que hoy vamos a seguir hablando de mundos, el mundo de Bayonetta, y en concreto de Bayonetta 3... creo que también tiene su interés narrativo por cómo plantea esto que está tan de moda últimamente de los multiversos y cómo se explora. Así que bueno, hoy iremos viendo, imagino, todo eso, porque ya digo, partíamos del world building y bueno, pues vamos a intentar retomar un poquito brevemente y ya tiramos para adelante. Pues muy bien, y además que el contenido que tenemos hoy creo que os va a resultar familiar, porque no es la primera vez que trabajamos con este concepto, que es el concepto de arquetipos. Y bueno, igual que hablamos de arquetipos de tramas, grandes tramas maestras, que eran al fin y al cabo arquetipos de argumentos, hablamos de arquetipos de personajes y ahora toca pues los arquetipos de mundos. Así que yo espero que os guste, porque alguno de estos arquetipos los os señalo la referencia, que sé que siempre os gusta, los menciona brevemente en un anexo de esa maravillosa obra que sabéis que tanto me encanta, la Narrative Toolbox, que está coordinada por Tobias Hausner, y hay algunos en los que he hecho alguna modificación y otro que he introducido yo. Pero bueno, que si queréis consultar un poquito más sobre el tema, sabéis que tenéis la referencia de esta obra, que ya he mencionado más de una vez, y vamos con ello. Recordemos que los arquetipos, al fin y al cabo, funcionan como unas pautas para imitar, para reproducir y en definitiva para no lanzarnos al ojo en blanco, ¿no? Para tener un punto de partida. Uh-huh. Efectivamente, hay muchas posibilidades. Yo creo que cuando uno se pone a diseñar un videojuego y plantea, bueno, nuestros personajes, ¿por dónde se van a mover? ¿Cuál es el despliegue que les vamos a dar en ese espacio virtual que estamos creando? Hay muchas posibilidades, como digo, a nivel de ambientación, de atmósfera, también en relación a lo que estamos contando. Y hoy van a salir muchos nombres, que estoy viendo aquí la escaleta, todo lo que hay. Y claro, algunos son muy llamativos y algunos tienen más potencial narrativo que otros, ¿no? También. Sí, ya sabéis, ya estaréis familiarizados con este modelo cuando hablamos de arquetipos aquí en la sección, y al final es comentarlos, definirlos y lanzar ejemplos. Así que estoy convencida de que conforme vayamos comentando cada uno de forma más extensa o menos, seguro que os saldrán un montón de ejemplos en la cabeza. Así que lo que Sergio y yo queremos para luego la sección de comentarios es precisamente eso, más ejemplos, porque traemos aquí un plantel enorme. Tenéis que tener en cuenta también, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, que las expectativas siempre de los receptores cuando trabajamos con arquetipos están en juego. Es decir, nosotros no partimos de algo en blanco, no partimos de la nada, sino que ya partimos de modelos establecidos. Entonces siempre los jugadores y los receptores en general van a estar siempre determinados por unas expectativas previas basadas en lo que ya han consumido, en lo que ya han leído, en lo que ya han jugado, ¿no? Pero bueno, siempre hay que intentar basarnos superficialmente en un principio en estos arquetipos y luego pues plantear algún giro que lo haga pues menos predecible. Que al final, yo siempre digo lo que decía un antiguo profesor mío de la universidad, que desde la Odisea no hay nada original escrito. Ahí se flipaba un poco, pero sí. Y además es que eso desmotiva mucho, ¿no? Porque sí. Puedes llegar a pensar, pues entonces no hago nada, ¿no? Como si ya está todo inventado. Pero bueno, también es buscar un poco la fórmula. Está todo inventado, pero el cómo lo cuentas, cómo lo expresas es lo que marca la diferencia, ¿no? Ahí va. Ya, también ese era un comentario peligroso. Era como también muy... Era un profesor muy duro, ¿eh? Pero muy, muy sabio. El caso es que vamos a empezar, ¿vale? Os traigo aquí esa listita y a ver qué os suscita. El primer arquetipo del que vamos a hablar es el de los mundos sumidos en guerra, que a mí me recuerda mucho, y si os sirve como comparativa, pues os vendrá muy bien, al arquetipo de la trama maestra de Tobias de la rivalidad. Es decir, partimos de un mundo que plantea ya una rivalidad entre dos o más facciones que siempre están en continuo conflicto. No es que el conflicto haya detonado con el jugador, ni mucho menos, sino que el conflicto ya está prácticamente empezado o creciente conforme nosotros nos metemos en la historia. Y bueno, ejemplos a patadas. Tobias Hausner habla, yo es que no conozco mucho este universo, pero sí tengo mucha gente querida que lo trabaja, que es el de Warhammer 40.000. Un besito a Henry Cavill. Te queremos, Henry. Y lo planteaba porque es un universo en el que ya también desde su propio moto ya se plantea que las facciones están siempre en continua guerra. Es hacer un modo de vida sostenido en la guerra. Pero bueno, yo os he traído ejemplos que a mí me suscita siempre la idea de una guerra continua. Es, pues bueno, la saga de Ace Combat, os sorprenderá, pero a mí me gusta Ace Combat. La de los aviones. Yo he jugado a dos y dije, uy, este es el momento en el que puedo mencionar Ace Combat porque me lo pasé muy bien. Creí además que era unos juegos en los que no se me iba a dar bien, pero genial, genial. Y como siempre tenemos que hablar de Final Fantasy, el universo del mundo de Origins, de Final Fantasy Type 0, en el que las cuatro naciones que están permanentemente en guerra, que Final Fantasy Type 0 es un juego que nace en el seno de la guerra y continuamente está orientado a ello. Por cierto, hay un pequeño guiño hablando de cameos de Final Fantasy Type 0 en Final Fantasy VII Rebirth, que también que lo vi y me hizo ilusión. Qué guay, a mí me parece un juego siempre a reivindicar, ¿eh? Este Type 0, esta versión HD que sacaron luego para consolas, y habla mucho del trabajo tan bueno que hizo Tabata, que luego se fue por la puerta de atrás después de Final Fantasy XV, pero creo que aquí con Crisis Core y el propio Final Fantasy XV hizo un gran trabajo. Y es verdad que estos mundos sumidos en guerra que plantean diferentes facciones también en muchos casos te incitan a posicionarte en uno de esos bandos. Yo pienso en juegos MMORPG, como puede ser un World of Warcraft, donde tienes que elegir si la Horda o la Alianza, ¿no? Que están siempre en disputa. Y si eres, como mi hermano, si eres de la Horda, ya eres de la Horda de por vida. Aunque te hagas luego un humano, eres en tu alma, en tu fuero interno, eres de la Horda. Y estaba pensando incluso aún más allá, sin caernos siempre en el prototipo de lo bélico, sino, por ejemplo, desde el propio Pokémon GO, que se nos hace escoger ya un bando, ¿no? Esa idea también siempre va a estar ahí. Me hubiera gustado también traer un poquito de Fire Emblem, pero como es una saga de la que no conozco nada, no quería meter la pata, así que también os lanzo a los oyentes, que estoy convencida de que Fire Emblem creo que encaja muy bien en este universo, pero es un universo del que sé poco, así que yo siempre lo digo y digo, quiero saber más de Fire Emblem, así que yo os lo lanzo a vosotros y que me comentéis al respecto. Sobre todo creo que el de la Switch, el de Three Houses, que tenías que elegir una casa, sí que tiene mucho de eso, porque creo que hay otros que no, que directamente, bueno, pues tú eres el protagonista, pasan cosas y tira para adelante, ¿no? Pero bueno, mira, más consejos y más recomendaciones que nos pueden dar los oyentes, sí. Sí, yo digo, lo importante en los mundos sumidos en guerra es que la guerra ya está planteada desde el principio y la guerra es lo que se respira durante todo el conflicto del juego y del mundo en sí mismo. Digamos que al final el propio concepto del conflicto, del enfrentamiento, de la rivalidad, por eso os remito a la trama de Tobias de la rivalidad, es lo que define la esencia de este arquetipo de mundo. Que es algo parecido al siguiente, pero como vais a ver, la sutileza está también en la diferencia, y es hablar de los mundos sitiados. En los mundos sitiados tenemos un mundo que es atacado de primeras por una fuerza externa o seres de otro mundo, de otra dimensión. Es decir, de otra realidad muy ajena y muy diferente a la que plantea. Es decir, aquí no tenemos una guerra nada más empezar, sino que tenemos una amenaza foránea y externa que invade a la primera. Por eso también veis que aunque eso puede desembocar en una guerra, el matiz es diferente. Es como si hablamos de las tramas maestras de Tobias, es si recordáis la diferencia entre la rivalidad y la sumisión, aquel elemento de poder que aplastaba a otro mientras que el otro quería rebelarse contra el primero, ¿no? Es distinto el matiz y sobre todo el punto de partida. Y ejemplos así que os traigo, pues he traído dos universos a los que les tengo cariño, los Half-Life. Es verdad que con el primer Half-Life no eres consciente hasta mucho más adelante del juego de que estamos hablando de un universo sitiado. Juego al que le dedicamos un informe de misión. Qué guay, ¿ves? Siempre traigo aquí material para promo. Juegazo, de verdad, sí. Qué cosa más maravillosa. Y al respecto, bueno, pues también como para recordar el juego que me acabo de pasar hace poquito, pues con Final Fantasy VII también tenemos la idea de un mundo sitiado. ¿Por qué? Por cuando siempre recordé todo ese trasfondo y esa metahistoria de la capital olvidada, de todo el universo de los Cetra, cuando siempre hablan de esa calamidad de los cielos, esa llegada de Génova que invade, lo que pasa que invade de una manera muy sutil y muy maquiavélica. Sí es cierto que en Final Fantasy VII Rebirth, y eso me ha gustado mucho, tenemos un poquito más de trasfondo de toda esta historia de la guerra de los Cetra contra Génova y demás. Entonces aquí también podemos tener un ejemplo de un universo que es sitiado. Los Gears of War también se habla de esa amenaza, pues, de esas criaturas que tenemos que derrotar, que vienen del espacio y todo esto. Y es verdad que hay muchos juegos donde directamente hay como un agente externo que actúa ya sobre el mundo en el que nos encontramos. Sí, sí, sí. Vale, entonces tenemos estos dos, este mundo sumido en guerra, los mundos sitiados. Sí. Y los que vienen ahora me parecen como muy sugerentes, muy llamativos. Los que vienen ahora también vienen en parejitas, igual que los otros dos tienen ese matiz en común. Los siguientes no podrían existir el uno sin el otro. Y es que en sí mismo uno es la antítesis del primero. Son ni más ni menos que los mundos utópicos y los mundos distópicos, que a su vez traen otros conceptos como puede ser la narrativa anti-utópica. Muchos temas, y ahora os voy a desgranar uno a uno, poquito a poco, ¿vale? Con la utopía, pues creo que no os digo nada nuevo. La utopía se define por la construcción de un mundo perfecto, idílico y una representación imaginativa de una sociedad que tiene unas características favorecedoras para la humanidad. Sí es cierto que siempre la utopía y la distopía son conceptos políticos, entonces siempre estamos hablando de una configuración de la sociedad. ya. Además, me hace mucha gracia ver que tanto la utopía como la distopía son conceptos que vienen de largo en la historia, ¿no? Tomás Moro en 1516 escribió su libro Utopía, definiendo lo que era una utopía y planteando a nivel filosófico qué es lo que tenía que tener una utopía. Y luego, por ejemplo, en 1868 fue John Stuart Mill, un político y filósofo, quien en una intervención parlamentaria acuñó por primera vez el término contrario a la utopía, hablando de la distopía. Y encima, además, lo señalaba como que siempre iba a haber una contradicción inherente entre libertad y autoridad. Él hablaba de que en las distopías había figuras alegóricas que tenían que representar la opresión, que habría un control social siempre sometido al poder de un ente superior y que la sociedad civil habría perdido toda capacidad de decisión y de actuación. O sea, al final tenemos ese mundo idílico frente de la utopía, perdón, frente al mundo distópico en el que ya tenemos una esperanza perdida, porque toda construcción ideal de una sociedad ha terminado con un resultado horrible, hay sufrimiento, hay guerra continua y hay desastre. Uh-huh. Yo sé que luego el ejemplo que voy a citar, porque he visto ya la foto, lo vas a clasificar o a catalogar en otro mundo, que ya veremos la razón, pero yo pienso en mundos utópicos y es que Animal Crossing encaja porque realmente es la sociedad ideal. Todos los vecinos te saludan por la calle, todos los vecinos son amables contigo, todo lo que ocurre dentro es bueno, nada es malo, todo se puede corregir. Que te pica una avispa, que es lo peor que te puede pasar, pues te compras una medicina y te curas al instante. O sea, no hay nada malo. Y todos los cozy games van un poco en esa dirección. Lo único es plantar tomates. Una maravilla. Me encanta porque también lo había puesto en utopía, pero como me encajaba también muy bien en otro prototipo de arquetipo posterior, lo dejé. Pero efectivamente también vale, porque de hecho esa foto estuvo en la escaleta, así que sí, no estaba muy alejado. Yo también creo que Animal Crossing y esa idea de generar una sociedad en la que no hay ningún tipo de problema, porque al final, incluso aunque tengas que pagar la deuda a Tom Nook tampoco te hace ningún ejercicio de poder, ni mucho menos. Hombre, los antiguos sí que se metía contigo, ¿no? Pero al menos sí, como sí. Mucho, ahí tenías. Pero ya ni eso, ¿eh? Sí. O sea, yo que estoy haciendo el TFG, que hoy llevo todo el día transcribiendo conversaciones, que las tengo por aquí, todo está orientado para que no exista conflicto ni en el lenguaje. ¡Qué pasada! Todos los personajes se refieren a ti con una sufijación apreciativa. ¡Oli! ¡Requeteolita! ¿Qué tal? Y todo son estrategias comunicativas para que esa comunicación siempre acabe en buenos términos. O sea, Animal Crossing, la utopía del capitalismo. Si podemos mezclar liberalismo con utopía, cosa que me parece un poquito compleja, saldría Animal Crossing, ¿no? Qué curioso. Pero es curioso porque, yo qué sé, yo ahora puedo hablar contigo y luego puedo pensar, uy, Marta, esto que me ha dicho, a lo mejor estaba pensando otra cosa, a lo mejor era una indirecta, tal. En Animal Crossing no caben los dobles sentidos. Y eso me parece maravilloso. Qué bien, ¿no? Qué fácil todo. Sí, es medio Mr. Wonderful, medio utopía, así capitalista, es muy extraño, pero sí. Claro, sí. Pero no sé si hay más ejemplos de mundos utópicos. Pues me ha costado, pero ahora os diré, porque también antes de nada que no se me olvide deciros lo que es la antiutopía, ¿vale? Ajá. Porque en la narrativa antiutópica lo que pasa es que se utilizan argumentos utópicos para acabar creando una sociedad donde reine el caos. Digamos que al final tendríamos como un intento de utopía que se desmorona y que se cae. O sea, al final se construye la narrativa antiutópica como un intento de crítica a intentar construir utopías que no salen bien. Y ahí, por ejemplo, creo que tenemos un ejemplo muy bueno de utopía o de narrativa antiutópica porque acaba generando una distopía, que es el ejemplo de BioShock en el mundo de Rapture. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que ahí lo que puede ser una construcción inicial de un intento de utopía acaba, pues, acaba conociendo el caos y la destrucción. La idea era buena, pero sale mal. Exacto. Sale buena, pero era buena, pero salió mal. Fail. Y bueno, con la narrativa distópica, a la diferencia que plantea con respecto a la antiutopía, es que no hace falta argumentos utópicos para crearla. Simplemente es seguimos donde estamos y al final conseguiremos llevar al caos. O sea, es como que no tenemos que utilizar los instrumentos o las herramientas utópicas para que al final se acaban perturbando y generando caos. Simplemente, tal y como estamos, ya podríamos desembocar en una distopía. Esa es un poquito la diferencia. Por eso creo que un buen ejemplo de narrativa antiutópica, partiendo de una utopía inicial hasta generar una distopía, sería, yo os digo, que BioShock. En distopía podríamos tener The Last of Us, que al final es lo que hemos comentado varias veces. The Last of Us no es tanto esa historia de invasión, sino de el caos de la sociedad que se genera después, del mal inherente al ser humano que vive en la sociedad posterior. Y como ejemplos también de utopías, que tengo que decir que en el mundo de los videojuegos es bastante más difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo necesitamos conflicto para generar una historia, ¿no? Pero sí es cierto que en este ámbito, pues esos juegos que tú señalabas, los cozy games, los juegos de creación, sí se vinculan mucho a lo que podría ser una narrativa utópica. Y os tengo que decir que encontré un artículo universitario que quiero leer más en profundidad porque me llamó mucho la atención. La autora es Norma Márquez Puentes y hizo un estudio, atención, de la comparación entre los modelos utópicos de Tomás Moro con las sociedades de los NPCs en Minecraft. Y me encanta, me encantó. ¡Wow! Plantea algunas cosas como que, según Tomás Moro, los habitantes de Utopía llevaban ropa sencilla sin marcas de género, es decir, no había género binario. Y que comercian además con lo que les sobraba. Se podían automantener a sí mismos y comerciar simplemente con lo que les sobraba y podían autosostenerse. De ahí que, por ejemplo, además el modo creador de Minecraft, ella lo defiende como que representaría muy bien a la utopía. Y yo tengo otro ejemplo, pero luego ya lo menciono porque es también un juego al que estoy jugando ahora. Pero quería saber tu impresión con lo del Minecraft, porque a mí me ha fascinado. Me parece muy llamativo y muy chulo ese tipo de asociaciones que a primera vista uno no piensa. Yo hice un artículo hace ya un tiempo para la revista Manual en el que hice una cosa igual de friki porque relacioné a Heidegger con los Odyssey. Y muy chulo sobre el concepto del ser y el tiempo, porque son como dos ejes muy importantes en la obra de Heidegger y también en el propio protagonista de los Odyssey, que tiene esa tarea de recuperar los recuerdos y de cómo, en cierta manera, es una persona inmortal y todo el mundo muere a su paso, ¿no? Entonces él tiene que reconfigurar su propia identidad conforme conoce a personas nuevas. Como las personas que he conocido han muerto, pues ahora yo tengo que seguir para adelante, no sé. Una cosa muy chula. Pero es verdad que luego también hay ramificaciones dentro de estos mundos que estamos hablando, porque dentro de los mundos distópicos, digo, fíjate, a mí se me ocurre el ejemplo de Wolfenstein, pero más que una distopía, es una ucronía, porque es una historia alternativa. Es ¿y si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto. Eso está también guay. Tiene como mucha riqueza narrativa que se puede explorar por ahí. Está guay, las ucronías, no lo traje aquí hoy, pero al final en la ucronía lo que tenemos que tener presente es que partimos de un acontecimiento histórico que conocemos y simplemente se plantea como una línea alternativa de qué habría sucedido si con este acontecimiento histórico las vías hubieran resultado diferentes. ¿Qué hubiera pasado si esta guerra lo hubieran ganado unos u otros? ¿Qué hubiera pasado si este acontecimiento histórico nunca hubiera sucedido, ¿no? Entonces, la ucronía, la verdad, es que es un modelo también de creación de mundo muy, muy interesante. Estoy viendo por aquí que has puesto una cita de Andrew Ryan y yo te voy a pedir... Es que Bioshock si se la pones, las traes. Yo sí. Te voy a pedir que la leas con rever. Venga, venga. Venga, vamos. Me voy a sentir Supreme Deluxe. A vida o muerte. Vale, vale. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. ¡Toma! Qué guay, qué guay. Es que la verdad es que el planteamiento de Bioshock es genial. Que además que si investigáis sobre ello veréis que también está basado en... Bueno, que la configuración de Andrew Ryan no deja de ser uno de los villanos más icónicos de la historia de los videojuegos y que está basada también en referentes muy interesantes. Qué guay. Bueno, yo creo que hemos citado algunos ejemplos de estos mundos utópicos y distópicos. De utópicos creo que es más difícil, ¿no?, encontrar los videojuegos. Por eso que comentas de que hay una ausencia de conflicto, claro. Sí, por eso Animal Crossing iría bien, Minecraft iría bien. Al final son en videojuegos en los que no sintamos ningún tipo de opresión, donde, claro, según decías tú, Armil, no estamos controlados por ningún ente superior, funcionaría. Y yo tengo que mencionar que estoy jugando en un jueguecito que lo considero bastante utópico, que es el Little Dragon's Café, y me lo estoy pasando muy bien, porque al final es eso, siento que tu pequeño negocio de café no hay ningún tipo de intercambio económica, aunque lo insinúan. Simplemente te tienes que limitar a criar a tu dragoncito, a automantenerte en tu huerto, a coger ingredientes, a preparar ingredientes para que la gente esté tranquila y a que todo el mundo pues se hable bien, se respete y que se quiera, ¿no? Entonces, al final, todo este tipo de modelos de juego cozy creo que representaría bastante bien lo que podemos aspirar a conseguir una utopía en videojuegos. ¡Qué maravilla! También habría que pensar dónde podríamos catalogar un juego como los Sims, donde somos nosotros ese demiurgo que va colocando las piezas, porque claro... Lo estuve pensando también como un modelo de utopía, pero en función de lo que creemos. Al final, como el jugador tiene un potencial creador, si el jugador quiere crear una utopía, la puede crear. Si no, puede hacer lo que quiera. Entonces, realmente, como un potencial creador de universos utópicos, los Sims también encajaría. Juego al que también dedicamos un informe de misión. Es verdad, es verdad. Oye, hoy creo que voy a mencionar bastante de informes de misión. ¡Qué bien! No por nada. ¡Qué bien! Bueno, sí, pues sí. Continuamos. Pues ahora quería hablaros de los mundos paralelos, que es un arquetipo que he introducido yo porque es un concepto que siempre me ha llamado especialmente la atención. No hay que confundirlo con el de multiverso, sino el mundo paralelo, es decir, dos mundos. Tienen que ser siempre dos mundos que se complementan y se afectan entre sí. Comparten un nexo común y el conflicto suele residir precisamente en esa coexistencia. A lo mejor lo que beneficia a uno perjudica a otro o viceversa. Y pues os traigo dos ejemplos de los JRPG maravillosos, los dos los quiero muchísimo, y el primero es Tales of Symphonia, porque tenemos además ese conflicto sostenido en la coexistencia de los mundos de Sylvanas y de Tiziala, y por supuesto nuestro queridísimo Final Fantasy IX, en el que al final también aprendemos y reconocemos que el verdadero conflicto está en la tensión vital entre los planetas de Terra y Gaia, que se están afectando mutuamente. Juego al que también... Le hemos dedicado un informe de misión. Pero es que es el mejor juego del mundo, es normal. Sí, es verdad. Y al Tales of Symphonia habría que dedicárselo también en un futuro, Es verdad. A mí me parece el mejor de la saga de los que yo he jugado. Pues estoy totalmente de acuerdo. No he jugado a todos, pero de los que he jugado me parece el mejor. Uh-huh. Así que mira, nos lo apuntamos. Vale, tenemos esta coexistencia de mundos. Uh-huh. Y luego otros, ¿no? Que simplemente surgen, son nuevos y están a estrenar prácticamente. Sí. Los últimos arquetipos de los que vamos a mencionar vais a ver que son parecidos, pero pueden tener pequeños matices. Y aquí está donde dice que introduje Animal Crossing, aunque yo digo que Animal Crossing también valdría en Utopía, que es el arquetipo del mundo nuevo recién creado, que es un mundo que acaba de crearse, con lo cual apenas tiene historia, es joven, todo es posible. Podemos configurarlo como queramos. Tobias Hausner menciona, por ejemplo, aquí el juego de Spore, que también creo que se aplicaría bastante bien. Y aquí pues he dejado el Animal Crossing New Horizons, porque es esa idea de, bueno, se acaba, aunque esta isla ya estaba aquí, la sociedad que se crea es totalmente nueva. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Esa sensación de... Tenemos un nuevo mundo por delante que crear, vamos a trabajar con él. Claro, es que el foco, precisamente, New Horizons es diferente. A lo mejor los anteriores, pues sí, lo podríamos haber metido en ese esquema que hemos aquí hablado. Este no, porque eso es una isla desierta. Pero es que en el New Leaf, por ejemplo, de 3DS, tú llegas a un pueblo que ya está habitado, que tiene sus propias rutinas, sus propias dinámicas, y es diferente porque tú te integras en ese hábitat. Aquí no, aquí es claro, partes de cero, no hay nada. Claro, pues entonces estaba pensando que el New Leaf se correspondería quizá con el siguiente arquetipo, que era el que iba a mencionar, el del mundo recién descubierto, que como vais a ver, tiene unos matices sutilmente diferenciados con el del mundo recién creado. No es lo mismo algo que creamos de cero que algo que descubrimos, ¿no? En un mundo recién descubierto se ha descubierto el mundo por primera vez. Tú llegas a un mundo que ya existía. Entonces puede haber conflictos por esa coexistencia entre la fuerza que llega de nuevas y la sociedad que ya vive en ella. Y aquí me gusta mucho hablar de, como bien han mencionado, de foco, porque ya he mencionado antes que el mundo de Pandora, del universo de Avatar de James Cameron, me gusta mucho. Y aquí tengo que pillarme Frontiers of Pandora, por cierto, que todavía lo tengo ahí pendiente. Y me llama la atención pensar que Pandora, en función del punto de vista que adoptemos, puede ser o un mundo recién descubierto, si aportamos el punto de vista de los terrestres que llegan desde fuera, o si aportamos el punto de vista de los nativos Navi que ya estaban dentro, podría ser un mundo sitiado. Entonces, aunque sea el mismo mundo, no es lo mismo si tenemos la perspectiva del que está ahí y recibe una visita barra amenaza de fuera, o somos los de fuera que tenemos un nuevo mundo para colonizar. Entonces, ahí es distinto. Claro, porque la propia Pandora es una analogía al continente americano. Claro. Entonces, claro, efectivamente allí había gente habitando. No fueron los españoles Exacto. que llegaron y dijeron, pues nada, claro. Y ahí surge también ese conflicto que se ve en la película muy bien, también cultural, de todos los rituales que tienen en esos pueblos y cómo ellos tienen que integrarse precisamente en esas costumbres. Ahí va. Por eso me ha llamado la atención lo que has dicho de New Leaf, de cómo se tiene ya que coexistir con una sociedad que ya está ahí. Claro. ¿No? Pues al final aquí sería un poco lo mismo. Entonces por eso encajaría como un mundo recién descubierto. Uh-huh. Parecido al recién creado, pero no. ¿Vale? Y por último, las parejas que vienen al final tienen en común la idea de la muerte, la idea de la destrucción. El mundo a punto de morir y el mundo en destrucción. ¿Vale? El mundo a punto de morir es aquel mundo que tiene una historia muy antigua, pero que se sabe que va a dejar de existir. Es un mundo languideciente. Entonces, da igual lo que intenten hacer los héroes, que el mundo se va a acabar destruyendo sí o sí. Digamos que es el mundo en sus horas bajas y que esto ya va a suceder. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Chrono Trigger, en el mundo de Ceal, que no es el mundo principal de Chrono Trigger, pero es una de las subtramas, quizás la subtrama más importante. Y bueno, al final hace hincapié en esas sociedades muy avanzadas, inspiradas a lo mejor en la Atlántida y demás, muy, muy avanzadas, pero que al juguetear con un poder más grande que ellas mismas, pues acaban presas de la destrucción. Y hace poquito hablamos de Final Fantasy VI y también comentamos, spoilers aparte, que fue un mundo en el que los héroes vieron la destrucción, los héroes no pudieron evitarla y es un Final Fantasy en el que el mundo se destruye a mitad de trama y no pasa uh-huh. nada porque es lo que es. Y, al que dedicamos exacto. un informe de misión. Exacto, hace poquito además. Hace poco, sí. Lo tenemos fresco. Y por último, ya no es lo mismo ese mundo languideciente, sino el mundo que ya ha sido destruido. Y aquí pues, esto es un tremendo y un plantel enorme de ejemplos en el mundo de los videojuegos. Los mundos que ya han sido destruidos, han sido completamente devastados y lo que hay que hacer ahora es poner las piezas de nuevo en orden, aprender cómo sobrevivir en medio del caos, aprender a generar un mundo de nuevo en medio de la destrucción, y esa es un poco la idea que plantea este arquetipo. Entonces, ejemplos que os traigo, las tierras intermedias del Elden Ring, la tierra en Nier Automata, que creo que además que es un ejemplo visualmente muy potente de lo que es la destrucción y la vida, y el Hyrule que plantea Breath of the Wild, donde también nuestro héroe empieza su camino 100 años después del gran cataclismo, con lo cual lo que encuentra a su alrededor son restos de destrucción. Esto sí que es verdad que los videojuegos han explorado mucho esa idea de un mundo destruido sobre el que nos movemos, porque de estos ejemplos está clarísimo, pero es que hasta Kirby, el último Kirby de la Tierra Olvidada, es así, o sea, es Nier Automata convertido en Kirby. Es un mundo destruido cookie. Sí, sí. ¿Se puede hacer sí, un mundo en destrucción cookie? Pues sí. Y luego que te permite también poner sobre el tapete, sobre la mesa, toda esa historia también de una mitología detrás, de por qué se ha llegado a eso. En Xenoblade, en el primero, ocurre cómo los propios continentes en realidad eran como dos dioses o dos monstruos y cómo esa lucha al final terminó creando ese paraje sobre el que se mueven los personajes. Entonces Total. Está chulísimo. Es verdad que seguramente en un arquetipo de mundo destruido funcionará muy bien hacer algún tipo de flashback de un arquetipo de un mundo a punto de ser destruido, porque al final recordaremos o aprenderemos qué es lo que sucedió para que el mundo se destruyera. O a menos que juegues a Elden Ring, donde eso no se te lo van a dar y eso ya lo tienes que adivinar tú y verlo y sufrirlo. Pero sí, podemos tener normalmente el recurso de la integración de un mundo dentro de otro mundo. Que esto es como siempre os digo, no tenemos que ceñirnos solo a uno, sino que saber que existen y tomarlos como punto de partida, incluso poder integrarlos en nuestro propio universo, integrar dos, tres o ver cuáles nos funcionan más o menos. Sí, y además a nivel narrativo, claro, yo intento pensar por qué se ha explorado tanto el de los mundos destruidos y es porque creo que alienta al jugador a seguir esas miguitas de pan y hacerse preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué se me presenta de esta manera? Hollow Knight, porque hemos hablado de Elden Ring o de cualquier juego de Miyazaki, pero Hollow Knight sigue la misma dirección. Es un mundo todo enigmático donde se te habla de un pasado donde no era como se te muestra ahora, ¿no? Y tú tienes que recomponer las piezas. Eso es. Igual que me recuerda cuando hablamos de la trama de Tobías del encierro, del estar sepultado, estar encerrado, en el que recuerdo que os decía, es muy potente que empiece ya el personaje encerrado sin saber por qué ha llegado ahí. ¿Por qué? Para que el propio jugador se vaya haciendo preguntas de cómo ha llegado a esa situación tan, tan bestia, ¿no? Pues entonces con los mundos destruidos sucede lo mismo. Y te invita a la reflexión, te invita también incluso a una posreflexión filosófica, te invita a unir piezas y te invita también a desarrollar esperanza, de decir, bueno, el mundo está destruido, pero ¿podremos reconstruirlo o no? Uh-huh. Bueno, hemos hecho un recorrido muy interesante por todos estos mundos de videojuegos, que los recordamos. Hemos hablado de mundos que están sumidos en guerra, mundos sitiados, utópicos, distópicos, también paralelos, nuevos y recién creados o recién descubiertos, y también esos mundos a punto de morir o que ya directamente están destruidos. Y yo creo que puede ser un buen ejercicio para los oyentes que nos ayuden también, porque claro, aquí cada uno tiene su propio bagaje, aquí cada uno nos gustan unos juegos concretos, pero nos pueden dar también pistas de, oye, yo estoy jugando este juego y creo que se utiliza un mundo de estas características, ¿no? Por supuesto, estos son los deberes siempre que hablamos de arquetipos, así que por favor compartid vuestras referencias. Yo hoy he confesado que una de mis referencias, aunque nadie se lo imaginaba, eran los Ace Combat, pero también está sí. Ahí. Y yo quiero saber más, queremos saber más, así que por favor compartid vuestros ejemplos de los mundos que más os gusten. E incluso también, si queréis señalar, pues dentro de todos esos arquetipos, cuáles os llaman más la atención, cuáles menos, cuáles os atrapan más. Yo, por ejemplo, las distopías me flipan, los mundos destruidos me encantan también y sí, yo diría que esos son mis dos favoritos. ¿En tu caso, Sergio, lo has pensado? Yo creo que los mundos destruidos. Sí, ¿verdad? Creo que se me nota ya, porque lo he mencionado. Pero sí, sí, bueno, eso sí, por supuesto, esos mundos utópicos. Porque al final, a veces, no digo siempre, ni tampoco me gusta un poco generalizar, pero los videojuegos pueden ser ficciones de evasión, ¿no? De a lo mejor, por ejemplo, ahora que estamos de exámenes, sí. Jolín, pues 20 minutos de Animal Crossing me da la vida. Y a mí el dragoncito, claro. Y el café, hacer recetitas en el Little Dragon Café, ahora mismo en mayo, aquí corrigiendo, trabajando y escribiendo, es lo mejor. Total. Así que sí, necesitamos utopías, cafelitos y huertos. Total, totalmente. Bueno, y yo creo que además se está acabando el curso, habrá que ver cómo nos organizamos y cómo lo podemos planificar, porque claro, a ti ya no te pilla ni aquí. No, pero bueno. En un principio yo creo que nos quedaría una entrega más, sí. Que en junio podríamos intentar cerrar este curso de narrativa, ¿no? Me parece muy guay. De hecho, podríamos incluso plantear, aquí lo lanzo, aquella sugerencia que lanzaste basado un poco en la necesidad de lo que veías, de bueno, pues cómo podemos afrontar la parte narrativa documental de un GDD, cómo podemos también presentar la narrativa de cara, pues a lo mejor a un pitch deck, etcétera, pues a lo mejor podemos también orientarlo por ahí, que a mí siempre me gusta cerrar con consejitos prácticos y lo podemos plantear como, pues eso, pues el trabajo final, ¿no? Del curso. Ay, qué guay. Porque además creo que muchas veces se peca dentro del trabajo creativo de dejar de lado la comunicación en un nivel interno, como puede ser un pitch, pero incluso cuando has sacado el juego, luego presentarlo. Mira, por enlazarlo con lo que ha pasado hace poco, estuvimos en el showroom de Nintendo, hablando de, viendo ese Tales from Candleforth, de Under the Bed. Lo pasamos muy guay, ya lo comentaremos. Lo pasamos muy bien, y estuvieron allí pues contándonos, no mucho sobre el juego, o sea, la presentación que además le hicieron la tarde antes, nos lo contaron como buenamente pudieron, porque sé que están hasta arriba. Pero al final es eso, es cómo te dirigen, en este caso a la prensa, pero a cualquier persona, acerca de lo que tú has hecho durante tantos años. Es que transmitir eso a veces es difícil, sí. ¿Eh? Yo he conocido a muchos creativos a los que les costaba hablar de su propia obra. Y es que eso también no es lo mismo crearla que hablar sobre ella, ¿eh? Claro. Son dos matices distintos. O a lo mejor en unos términos que no llegan luego al jugador final. A mí que tú me hables de, esta línea de código, cómo me costó, o este boceto, no sé qué. A lo mejor eso a mí no me llega, ¿no? Me tienes que hablar de mensajes un poco más universales o que me puedan apelar más. Sí, también lo bueno de iniciativas al hablar con la prensa es que al final la propia prensa guía a los desarrolladores, ¿no? Siempre hay un plantel común de preguntas que siempre van orientadas de una manera u otra. Pero bueno, si las podéis tener ya de base para practicar y también hablar de ese GDD, de esa documentación oficial, pues siempre es bueno. Y por supuesto, ya concluimos, todos los oyentes, que sé que muchos sois muy creativos, que estáis haciendo vuestros jueguitos, que luego vais a muchas jams, que esto es como una cosa chulísima que se hace, pues igual compartid por aquí si estáis haciendo algún proyecto, porque al final creamos comunidad, creamos redes y aprendemos entre todos y todas. Así que... Por supuesto. Lo dejamos aquí. Así que nada, Marta, que ha sido un placer y nos vemos ya en junio, ya al final del curso. Ay, es verdad. Un poquito de ganas también hay, ¿eh? Sí, un poco de verano. Que no haga mucho calor, pero sí, sí. Bueno. Pues muchas gracias a ti, como siempre. Pues nada, lo dejamos aquí. Un saludo. Adiós.